Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en Argentina. Tengo mi investidura presidencial. He firmado los decretos de indulto. Sonidos de una nación. Habemus, Papa. Huellas de un largo camino que recién empezamos. El domingo 6 de marzo de 1994, Omar Carrasco desaparecía del grupo de artillería 161 de la ciudad de Zapala. Los jóvenes descubrirán que defender a la patria es el mejor trabajo que pueden elegir. Solo se conocería la noticia cuando la familia del joven de 18 años se acercó a visitarlo y las autoridades militares dijeron a sus padres que Carrasco había desaparecido y que por lo tanto era considerado un desertor. Saberse quién fueron realmente los asesinos, si son otros, eso lo atenderá la justicia, ¿no es cierto? La familia desconfió desde el principio en las explicaciones militares y dio a conocer la noticia a nivel nacional. El 6 de abril, justo un mes después de su desaparición, fue encontrado muerto, a los pies de un cerro en los fondos del cuartel, casi desnudo, solo con un pantalón que no era de él. Para mí es como si fuera mi hijo. No puedo devolverle la vida, pero me comprometo a hacer todo cuanto me esté a mi alcance. Me comprometo ante ustedes y ante todo el pueblo de Zapala. La investigación que llevarían a cabo las mismas Fuerzas Armadas reveló que el conscripto Carrasco murió el mismo 6 de marzo debido a los múltiples golpes sufridos, desde patadas hasta golpes con una pala de obra. A partir de este momento estarán muy atentos a todo lo que va a acontecer en la sala porque oportunamente deberán ejercer su derecho de defensa. El 31 de enero de 1996 se leyó la sentencia en el juicio. El subteniente Ignacio Cañovaro fue condenado a 15 años de prisión y los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar a 10 años cada uno. He dispuesto se elimine el servicio militar obligatorio y pongamos en vigencia Fuerzas Armadas totalmente profesionalizadas. En septiembre de 1994, el entonces presidente Carlos Menem firmaba el decreto que derogaba el servicio militar obligatorio. Hoy, los asesinos de Carrasco están libres y a Omar lo seguimos recordando como el último Colimba. 30 años de democracia en la Argentina. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.